Pues sí, creo. Sí, traigo el mismo vestido y está el mismo y está el mismo, o sea que es Sí, el mismo día. vale. Y No iba a entonces, coincidir que está. aparte de las cuatro de antes, ¿quiénes son las tres nuevas? Ahora esta se llama Aurelina Castro. Esta es mayor ya, tiene 88 años lo menos. Está muy malina. Está en una residencia ahí en Valdelafuente, por ahí. Esta es mi cuñada Mercedes, la hermana de mi marido y ¿Y de ese otro. apellido? ¿Eh? Mercedes. ¿Mercedes qué? Castro. Mercedes Castro. Y estas. Esta, Goya González. Esta otra, Amparo Fernández. Luz Fernández. Aida Robles. Y Albina González.